Guam Radio presenta Guillermo Arellano Ignacio Sánchez Zúñiga, Alfredo Meneses Dávalos, 1930, Obituarios, Elena Abra, José Armando Rodríguez, Sergio Alonso, 1968, 1965, Ensayo sobre la muerte, Capítulo 1. Mi mamá tenía 64 años, era una mujer sumamente sana, delgada, no tenía presión arterial alta ni baja, no tenía diabetes, se cuidaba muchísimo, era muy desapegada en general, pero siempre estaba ahí para ayudar, siempre. Estas cosas del amor. De repente un día nos dijo: me duele la cabeza, voy a recostarme y luego me voy a bañar. Y pues eran las 6 de la tarde y no había bajado ni siquiera a comer. A mí se me hizo sumamente raro y subí. Pues la encontré en su cama, inconsciente. No sé, en ese momento, pues obviamente no supe qué hacer porque me tomó completamente desprevenido. Los médicos diagnosticaron que había sido un derrame cerebral en la región subaracnoidea. Que no había nada que hacer, que prácticamente el encefalograma salía negativo, no había ninguna actividad cerebral más que la mínima para sustentar la vida, pero que no esperáramos que fuera a despertar del coma. Estaba en estado vegetativo. En cuanto nosotros diéramos la orden, la iban a desconectar de la máquina y pues iba a durar tanto como pudiera ella con su cuerpo, bueno, con sus pulmones o cerebro, durar, ¿no? Nos dijeron entre, pues, puede ser 2 horas o puede ser un día, pero pues no va a aguantar mucho sin la máquina. Después de un par de discusiones de hermanos, llegamos a al veredicto que pues era mejor desconectarla, porque no era calidad, no era una buena manera de vivirnos. No había posibilidad de que despertara de ese coma. Imposible salvarla. No había manera de que viviera así. Siento que se la llevaron pronto, ¿no? Siempre se queda uno con esa sensación. Entonces, obviamente, es un vacío que me dejó enorme. Obviamente, un vacío que no va a ser llenado con absolutamente nada. Pues siempre está constantemente en mis pensamientos, constantemente en mi memoria y en mi corazón. Yo que soy el que ahora está cantando, seré mañana el misterioso, el muerto, el morador del mágico desierto, orbe sin antes ni después ni cuándo. Así afirma la mística. Me creo indigno del infierno o de la gloria, pero nada predigo. Nuestra historia cambia con las formas de Proteo. ¡Qué errante laberinto! ¡Qué blancura ciega de resplandor será mi suerte! Cuando me entregue el fin de esta aventura, la curiosa experiencia de la muerte. Quiero beber su cristalino olvido, ser para siempre, pero no haber sido. Los enigmas, Jorge Luis Borges. La muerte es el signo de la finitud de la vida. Es por eso que nos resulta un misterio, un enigma. Una pregunta que tiene muchas respuestas. Una pregunta que tiene muchas respuestas. Las respuestas se relacionan directamente con la sociedad en la que nacemos, con el tiempo en el que vivimos. Cuando nacemos no sabemos que dejaremos este mundo, que el proceso de vida será interrumpido. Esa conciencia la adquirimos conforme crecemos. Nuestros padres, nuestras madres, los abuelos, son quienes nos hablan de la muerte, de quienes aprendemos su significado y sobre todo con quienes la experimentamos. La vivencia sobre la muerte está marcada por el tiempo en el que vivimos. Históricamente, la muerte ha sido vivida y celebrada de diferentes formas. Todas las sociedades tienen sus creencias en torno a la muerte y se han explicado el mundo de los muertos de una u otra manera. ¿A dónde vamos luego de esta vida? ¿Qué hay más allá? ¿Cuándo nos iremos?

pobre Dubíges. Debe de andar penando todavía. Pedro Páramo, Juan Rulfo, fragmento. En esta producción participamos Arabella Jiménez, Juan Pablo Bravo, Teodoro Villegas, Olga Durón, Luis David Camacho, Lorena Abramson y Juan Carlos Díaz. Guam Radio presentó Guillermo Arellano Sánchez Zúñiga, Alfredo Meneses Dávalos, 1930. Obituarios. Elena Abra. José Armando Rodríguez. Sergio Alonso, 1968. 1965. Ensayo sobre la muerte. Capítulo 1.